Controlando el Área, un programa de 5 jóvenes con pensamientos diferentes, música e información con buena onda, te demuestran que la amistad y la unión hacen la fuerza. Y junto a vos vamos a estar controlando el área. General, king, chef, and waiter. Informer, assassinator. Anything test put in a refrigerator. Right generator, free translator. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en el octavo programa de... Noveno, ¿no? Noveno programa de Controlando el Área, ¿no, Ariel? Sí. A mi derecho... Ah, ¿quién les habla? Es Marcos en la conducción. A mi derecho lo tengo a Ariel Niegas. ¿Cómo andas, Ariel? Hola, ¿cómo estás? A la derecha de Ariel... Bueno, a mi izquierda, lo tenemos a Logro. ¿Cómo andas, Logro? Bien, ¿y vos, Marcos? Muy bien, muy bien. Acá otra vez en la conducción. Así es. Tenemos a un invitado especial. Un invitado. Ajá. Sí, un invitado de. Muy. Muy. No sé. Polémico, ¿eh? Polémico. Polémico que fue en el. Muy raro. Sí, programa, fue muy polémico. Así el, es. La vida de este chico. Muy raro y no sabemos si es humano. Bueno, tenemos la el agrado de tener a Guiso Galván. ¿Se escucha? Está apagado. Está apagado el audio de Guiso Galván. Ahí está. Estaba tentando contra su... Ahí está, la voz de Guiso otra vez en la radio. Otra vez, ¿no? otra vez. Volvido. La voz de Guiso. ¿Cómo anda, Guiso? Bien, bien, acá en un poco... Tanto tiempo. Hecho pelota de la muñeca, pero... Igual. Con esto del boxeo, ¿no? Con esto del boxeo, hoy lo del fútbol. ¿Es una lesión grave? ¿Es una lesión grave o se puede seguir? Más o menos, andaba mal del codo ahora con la muñeca, pero... Igual andamos bien, así que... Bueno, viene a hacer aguanta acá, no, después de tanto tiempo, no. Tanto tiempo. ¿Cuánto pasaron? ¿Dos programas, no? Tres programas. Tres, y ya está la vuelta de Guiso. No, él viene a reemplazar a Mayra, que Mayra está enferma. Ah, y tiene... sí. Un saludo a Mayra. Saludo, Mayra. No sé qué le pasó a Mayra, pero me dijo que estaba enferma, tenía fiebre, así que hoy la vine a reemplazar. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de información. De todo. De todo. De todo un poco. Tenemos temas como la discriminación. ¿Qué más? Tenemos... La consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es... si... ¿Con quién vas a... ¿Con quién no podés pasar la Navidad y te gustaría pasarla? ¿Con quién no podés pasar la Navidad y te gustaría pasarla? Uh-huh. ¿Y el número de para comunicarse, Ariel, cuál es? Es el 1566-90-50-02. Se si lo repito despacito, ¿no? Sí, sí, otra vez. 1566-90-50-02. Así que si quieren mandar saludos o alguna canción que pidan por ahí, o opinar sobre la consigna también, o pueden también visitar la web. ¿Cómo es, Guiso Galván? www.fmtincunaco.blogspot.com. Así que si viene Guiso, lo hacemos laburar porque claro. No es solo un invitado. Sí, claro. Así que los saludos y agradecimientos, Ariel. ¿Vos tenés? Yo quería saludar a todos ustedes, a Dani, a mi familia, a mis amistades, los que estén escuchando y bueno, nada más. Ustedes. ¿Vos, Guiso Galván? Yo a Dani, que nos está operando, a Agu, a todos ustedes. Bueno, a Mayra, que hoy la estoy reemplazando porque está enferma. Y bueno, y a todos los que están escuchando, a mi viejo, que está escuchando también ahí en mi casa. Un saludo a Don Galván. A Don Galván, ahí que está escuchando. Don Galván. Y bueno, y después nada, a Tati también creo que estaba escuchando. Y bueno, y a todos los que van a escuchar. Bueno, vos, Sogro. A ustedes, acá por estar acompañándome en este programa. A Dani, que nos está operando. Algo que está dando vueltas por acá. No sé qué hace acá, pero... Siempre tenemos el duende de la suerte, sí, nosotros dando vueltas por acá. A mi familia, a Sol, a los que nos están escuchando, a Mayra, un beso, que se recupere pronto de su enfermedad, no sé qué tenés. Nada, y recordá que si se quieren acercar a la radio... Ah, me estaba olvidando, me hiciste acordar. Si quieren venir a presenciar el programa o enviar una carta, es a Carabobo y San Salvador. Ahí está. Ahora vamos... Ah, yo te voy a saludar ahora. Obvio, sí. Yo quiero saludar a Mayra también, que está ahí enferma. Y no sé qué le pasaba, pero... No puedo venir. A mi familia. ¿Gripe A? Gripe A. Me comentaron que tiene gripe A. Por bueno, Twitter me acabo de Twitter. Bueno, a mi familia se está escuchando, o si no también. Y nada más. Ya vamos con el primer tema de la tarde, Ariel. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿De qué es? Es de la banda Israel Vibration. El ¿qué tema es? Reggae, ¿no? Reggae. Vamos, por supuesto, reggae, ¿no? El tema es Natty Dre. Por supuesto. Nowadays them a braid, this and them a plot. I and I are not the dreadlocks. Nowadays them a braid, this and them a plot. But I and I are not the dreadlocks. Remember way back when Rasta had no friend. When he was down on his luck and couldn't find a buck. Babylon and his friend, there ain't no end. I and I are penitentiary. Bad boy, bad boys, they my run things, yeah. And with a jam tongue, I overpowering. Bad boy, bad boys, I feel run things, yeah. And a bad man living a foreign. Shot a clock over in a matches lane. Grandmama hold a rent in pain. Trying to get Johnny one visa. Send him a foreign, life would be easier. Down the lane, fire one pop. Now in a foreign, fire big glock. Left from yard, you call him exporty. Now in return, you call him the pussy. Bad boy, bad boys, they my run things, yeah. And a bad man living a foreign. Bad boy, bad boys, I feel run things, whoa, whoa. No bad man living a foreign. Cockburn pen, elementary. Graduate, don't a cash a family. But in the ghetto, it's Brooklyn, New York. You can't just shadow in the dark. So you see, juggling skills. I set up roots in a Cypress Hills. Bad boy, bad boys, they my run things, yeah. With a jam down arena for it. Bad boy, bad boys, I feel run things, yeah. Enough bad man living a foreign. Now in return, you they call him the putty. Bad boy, bad boys, I feel run things, yeah. And a bad man living a foreign. Bad boy, bad boys, them a run things, yeah. And a bad man living a foreign. You remember way back when Rasta had no friend. When he was down on his luck and couldn't find a book. With Babylon and his friend, there ain't no end. I and I a penitentiary. Them a braid, them a twist. Not for them a plot. And I a not a dreadlocks. Them a braid, them a twist. And not for them a plot. But I and I a not a dreadlocks. Roots naughty, roots naughty, naughty, naughty. I and I a not a dreadlocks. Roots naughty, roots naughty, naughty, naughty. I and I a not a dreadlocks. Them a braid, them a twist. Though for them a plot, but I and I are not a jello. Them a braid, them a twist. Though for them a plot, I and I are not a jello. You remember way back when Rasta had no friend. When he was down on his floor and couldn't find a... Los jóvenes estamos cansados de que nos controlen. Y ahora más vamos a estar controlando el área. Controlando el área. Muy bien, estamos en el segundo bloque de... ¿Cómo es, Ariel? Controlando ¿Cómo la hizo? Área. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Hizo y no revolucionado en el celular. Aire. Yo un mensaje. ¿El qué? ¿Ese está la tarea mensaje? ¡Mentiroso! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, una nota de voz. Sí. Bueno. ¿Qué me querés preguntar algo? No. ¿El número de comunicación? Sí, el número es 11-66-90-50-02. Bien. El para acercarse a la radio, bro. Si se quieren acercar a la radio, deja. Si quieren acercar a la radio para presenciar el programa o enviar una carta, es San Salvador y Carabobo. Y para visitar la página de la FM Tincunaco, Ariel. Uy, me mataste. Nah. Bueno, ahora te es www. ¿No? No. fmtingunaco.blogspot.com. También tenemos el Facebook, que ahora va a tener una foto. ¿Ahora tenemos foto? ¿La foto de quién? Somos nosotros. No, con MP5 sacamos, que yo tengo ahora nuevo. ¿MP5 tenés? Sí. Bien, logro. Y ahí estamos sacando. Nos sacamos un montón de fotos. ¿Cómo es el Facebook, Ariel? ¿Por qué la tenía contra Ariel? Controlando a Dalia 2010 @hotmail.com. Bien. Así que si dejen ahí un comentario, yo que sé, cualquier cosa. Pueden opinarse del programa, lo que quieran, ¿no? Si quieren que hablemos de algo en especial. Sí. Sí, me dijeron que está llegando el doctor. Otra vez el doctor. ¿Está llegando el doctor? Sí, el doctor. ¿Cómo era? Francisco. No. Vago Berto, ¿no? Berto, ¿no? Es el apellido. Pero se llama Francisco. Ah, yo no sabía. Sí, se llama Francisco, sí. ¿Qué es ese apellido? Va a traer los horóscopos de. Yo se llamaba Sebastián Vagoberto. ¿Sebastián? Sebastián Enrique Vagoberto, se llamaba. ¿De dónde tenés esa fuente de información? No, me llamo por Twitter que se llama Sebastián Enrique Vagoberto. ¿Quién te mintió? Vamos con la noticia del día. Las noticias. La noticia que hoy estuvo hablando la presidenta, ¿no? De algo de los gendarmes. ¿Se enteraron? No, yo no. Yo lo veo. Yo vi algo en la televisión, pero está ahí nomás. Estuvo hablando de la operación, se llama la nueva operación, ¿qué se llama? Operación Centinela se llama. Centinela. Sí. ¿Qué nombre le pusieron? No es muy agradable. Más o menos. Se trata de que Cristina Kirchner oficializó el envío de 6.000 gendarmes a la provincia. Dijo que las fuerzas desaniman cuando los jueces liberan delincuentes. Y cuestionó, es inexplicable que las cámaras de TV exhiban personas que agreden a la policía y no haya detenidos. Así que cuestionó todo. Cuestionó que las cámaras de TV exhiban a las personas y no van detenidos. ¿Cómo que la cámara de TV exhiba a las personas y no vayan detenidos? Sí. Viste que se vio las caras, se vio quiénes eran y andaban libres, como si nada. ¿Qué, la Villa Soldati? Sí. ¿Lo viste, no? Sí. Yo vi que uno que. Pero, otro vi la declaración de uno que andaba tirando tiros, ¿viste? Sí. Ah, o sea, que decían que era. Que era de juguete, cualquiera. Que era de cepita. De que se revió. Caían todos. Dice que era de juguete. Es juguete. Se tiraban nomás los. Estaban tirando pistolitas de agua. Claro, ¿no? Otra noticia. Hacía calor. Otra noticia dice: a los problemas al tránsito ahora se sumó una espesa humareda tóxica en el centro. Bueno, aquí vivimos bien lejos. Dice, organizaciones... ¿Dónde marco? ¿En Capital? Sí, en el centro, sí, yo Capital. Tengo que ir a Te agarran los mareas. Dice, organizaciones sociales se manifiestan a la altura de Hipólito Yrigoyen, mano a retiro, a 9 años de la caída de la Rúa. Ah, de la Rúa, no hablo. Más tarde se trasladaron hasta Corrientes, queman gomas y generan una gran contaminación. Además, hay un corte de pueblos originarios a la altura de la calle Moreno. Así que si están yendo por la calle Morena, que cambien cambien el rumbo, ¿no? Cambien, mano, sí, cambien choque, puente. Mientras que no choquen, cambien de puente, ¿sí? Por marco. Bueno, dice. Otra más dice: Macri se reunirá con los vecinos de Villa Lugano que exigen el desalojo del club Alvariño. ¿Conoces el club Alvariño, hizo? No, me mataste. ¿Alvariño? ¿Has ido? Ah, sí, en Club Atlético Alvariño Unidos. Sí. Alvariño Unidos. Dice, el jefe de gobierno porteño se reunirá con vecinos del sur de la ciudad en la escuela de la policía metropolitana. Está previsto que luego del encuentro realice una conferencia de prensa a las 16. ¿Qué te parece, Ariel? Macri. ¿Qué te parece, Macri? Para mí que la movida todo eso está a traer, wey. ¿Por qué? Para mí que armó todo él. Para que como... viste. ¿Sabes qué he escuchado yo eso? Porque él, viste, está haciendo campaña de seguridad, no sé qué. Ajá, sí. Y viste que los medios ya estaban todo antes en el lugar de que pase todo eso. Para mí que él puso plata para que los medios y a la gente esa que vaya a hacer quilombo. ¿Dónde lo viste, Sariolo? No, yo información vi que... él tiene contactos. Claro, ¿no? No, pero él la chequea, chequea la información, me dijeron. Está buena la vista de Ariel de... Política. Supuestamente están... Fueron pagos los... Para que el chabón tenga más votos, ¿ves? ¿O no? Porque él, como está, está haciendo el plan de seguridad, no sé qué. No te gusta el PRO, ¿no? ¿Estás en contra de eso? Bueno, vamos a seguir con las noticias. Ese mensaje de Cristina Kirchner a los ocupas. Hay otros métodos para hacer valer los derechos. Dice, Cristina Kirchner hizo una reverencia a los hechos ocurridos en las últimas semanas. Prometió que el gobierno seguirá incluyendo socialmente a quienes aún no se pudo llegar. Pero condenó esa metodología de protesta. Lo que yo quería saber, ¿cuándo le van a dar las casas esas que dijeron? Ah, que le iban a prometer casas. Sí, y mientras, ¿dónde se quedan? Esa noticia no la vi todavía. La verdad que ni idea, ¿no? Eso... Ah, bastante complicado. No sé dónde se... Yo vi que cuando estaban desalojando, algunos dormían en carpa, así, o ponían un diario y se acostaban. Sí, pues eso no vi, en los noticieros no vi eso. La verdad que ni idea, pero bueno. Bueno, ¿llevaron un mensaje? ¿Vos estás de acuerdo que le pongan... A ver, Ariel, préstame... una casa? Y no sé, porque ahora se ve que están tomando... Otros vecinos están tomando otros lugares, como Villa Lugano. No sé si se enteraron. Ah, bueno. Pero la villa están a full ahora, creo. Sí, sí. Y no había tren la otra vez. ¿Algún mensaje, Ogro? ¿Qué quilombo? No, eso sí, la otra vez. ¿Qué quilombo trae lo del tren, ¿no? Porque mi vieja llegó a mi casa a laburar. Sí, ¿no? Como a las 8 de la noche porque no había trenes. No sé, porque dice que están desalojando no sé qué villa. ¿Qué quilombo? Encima la tienen que pagar los que trabajan, ¿no? Sí, y después la moneda. Sí, la moneda que desaparece, ¿no? Otra vez. ¿Ogro, algún mensaje? Sí, acá llegó un mensaje que dice: hola, ¿todo bien? Soy Maru Ederki, dice. Maru Ederki. Maru Ederki, nuevo oyente, Maru. Bienvenida a Controlando el Área. La radio está muy buena. Pasen un tema re piola. Re piola. Ah, mira, sí, sí. Sí, y saludos a mi amiga Jessy. Jessy. Y a ustedes también. Saludito. Bueno, lo demás no puedo leer. Nada más. Ah, no puedo leer. ¿No pasó el filtro, bro? No pasó. No, nada raro, pero yo no promuevo problemas. Ah, bueno. No pasó el filtro ogro. El filtro ogro. Después otra que dice: felicidades. Gracias. Gracias por todo. Bueno, era por mí. Era porque puso punto suspensivo. Ah, la tengo. Pues, claro. Felicidades. Se escucha muy bien. Sigan así. ¿Quién es? Dice Eli, Zaira y mamá de Marcos. Ah, mirá, están escuchando. Ah, está escuchando a la familia de Marcos. Otro mensaje. Saluda a la mamá de Marcos. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá, Marcos? Mi mamá, sí. Nelly. Mamá. Nunca yo le digo mamá, siempre. Nelly. Ya me olvidé el nombre. No, saluda a Nelly, sí. A la hermana de Marco y a Zaira. Madre de Marco, hermana de Marco y sobrina de Marco. Sobrina de Marco. Otro mensaje dice: hola chicos, el programa está recopado. Me pasan un tema de Don Omar, Danza Kuduro. Sí. Danza Kuduro. ¿Cómo no? Está en nuestra programación de música. Sí, vamos a pasar. Te lo prometí, Tati, la semana el lunes pasado, Tatiana. Che, que está poquito picado. Te lo voy a pasar. ¿Quién era? Tatiana y Melissa, ¿no se lo prometiste? Sí. Y acá me mandó justamente ella. Y te lo prometí. Te vamos lo voy a pasar. Repetir la consigna. ¿Cómo es la consigna del día, Oro? Si. ¿Con quién no podés pasar estas navidades y te gustaría pasarlo? ¿Con quién no vas a poder, no? Ajá. ¿Con quién podés y con quién no podés? Exactamente. ¿Vos, Guiso, con quién vas a poder y con quién no vas a poder? ¿Con quién vas a poder y con quién no vas a poder? Nada, que pueda con mi familia y mis amigos, y con lo que no puedo con mi abuela y algunos tíos. Vaya, algunos compañeros. Que quedan lejos. Amigos. Me cae una lágrima, Guiso. Pasar el pañuelo. Bueno. ¿Vos, Ariel? Yo. Con quien no puedo y quiero es con mis tíos. ¿Con tus tíos? Sí, con mis tíos. ¿Que viven lejos? Sí, viven por allá, por Pablo Noés. Sí. Lejos. Lindo viejito. ¿Y vas a pasar con tu familia? Y ¿con mi familia? Con nosotros. Y todos ustedes. Así es. ¿Vos, Ogro? Desgraciadamente. No, yo mentira. Puedo pasarla, gracias a Dios, con mi familia y con ustedes, acá en el barrio. San Atilio City. Y lamentablemente, bueno, no voy a poder pasar la Navidad ni Año Nuevo con sol, lamentablemente. Pero bueno, eso se recupera un día después. Sí, después se recupera. ¿Vos, Marcos? Marcos, siempre te olvidas de vos. Sí, me olvidé de vos. Bueno, sos muy generoso, pero sí, siempre vos. Te dejo a usted. No, yo lo voy a pasar con mi familia y, bueno, con abuelos y tíos no, porque bien lejos de... Uno en Avellaneda. No los quiero, Juan. En Avellaneda y en Polvorino, así que. Te puedes caminar. Ah, sí, ¿no? Como fuimos a Luján la otra vez. Yo tengo tíos en Inglaterra también. Es mentira. ¿Eh? Yo tengo tíos en Inglaterra y no lo puedo pasar. Sí, Guisa, y mi primo es Cristiano Ronaldo, boludo. Se te escapó alguien. Vamos a seguir con las noticias de deportes. ¿Te parece, Guiso? ¿Por qué me consultás a mí? Yo te he invitado. Ah, bueno. Ah, el señor está invitado. No, vos estás sustituyendo a Mayra. No, no, no es lo mismo. Bueno, chicos. Ahí está, muy bien. ¿Así vamos a buscar a Guiso? Vale, vamos, vamos. Dice, la barbarie que explica una parte de la crisis del fútbol argentino. Tras el partido de Doc Sud y Juventud Unida, igualaron 1-1 en la primera D. Los hinchas locales... Ah, entró los hinchas, ¿no? Eso se lo vi, sí. ¿Lo sí, viste sí, eso? ¿Estás sí, informado, sí, sí. Dice? Está, vino preparado. Dice, los hinchas locales rompieron el alambrado y saquearon... sacaron toda la ropa, ¿no? A los jugadores. Ah, sí, te adelantaste a la información, dice. Viste cómo es esto. Qué bien, ¿eh? Contame, contame más, dice. Ahora me nada, lo que pasó es que estaban jugando aquí en Doc Sud y contra quién. Doc Sud contra Juventud Unida. Sí, terminó el partido, era el último partido de la... De, ¿cómo se llama? De Doc Sud, de local. Sí. Los hinchas rompieron todo el alambrado, era la... El alambrado y entraron y le afanaron ropa todo. Y a los visitantes, viste, que ya que se querían ir, le pegó unos par de sopapos, viste. Como le robaron al mono en otro tiempo. Navarro, Montoya, ¿no? Chacarita contra... Sí. ¿En qué lo dejaron? En... Eso único, no me gusta. ¿Para qué rompen el Independiente? ¿Para qué salió campeón también? ¿Te acordás? Le sacaron todo la medallita, boludo. Eso es lo único que no me gusta del fútbol. ¿Ves? Sí, no, yo, en vez de tener partido de que la plagan y bueno, yo que se tiren unos par de ya cohetes. Termina el año. Sí, sí, viste, entra y le roban, le pega al otro jugador. Pero si vos ves que puedes entrar y está ahí tu jugador favorito, ¿vos qué haces? Pero lo vas a ir a robar, Sí. Lo llamo un recuerdito, llamo los botines. Sí, arrancale la cara. Después se hace una... Sacate una foto con él, pero no le robes. No, pero lo peor de Doc Sud ahora que lo van a suspender. Seguramente de local, olvídate, hasta la fecha no sé cuándo no va a jugar. Así que... No, me sentía pésame para Doc Sud. Dice, David brilló y festejó, pero sabe que la elite está un paso arriba. ¿David? ¿Nalbandián? Sí. Mira eso. Nalbandián volvió a consagrarse en Buenos Aires al derrotar a Monaco. Su compatriota Juan Mónaco. Yo no leo más porque Guiso me está anticipando. Guiso, cállate. Después Sereno habló de 2011 y admitió que el lote de los primeros todavía está lejos. ¿Estás informado del tenis, Guiso? No, sí. Yo por lo que sé que el grande del ranking... No, no quiero. Es Nadal. No me toques. ¿Por qué no hacemos una sección de deporte, Guiso? Con Guiso. Guiso le informa todo. Otra vez dice... Con la vuelta de Tevez, el City recibe a Everton. ¿Cuándo? ¿Está suspendido por Mancini? No sé, parece que sí, pero volvió otra vez. ¿No tiene la fecha? Dice, en medio del conflicto que mantiene con su club, el Apache se presentará esta tarde en el partido que cerrará la fecha de la Premier League. Si gana Manchester, quedará como único líder. Mirá vos, Carlitos. ¿Único líder? Sí. Sí. Ah, pero ten en cuenta, no sé si ahí está, que se suspendieron como 8 partidos. Por la nieve. Los de sábado, los de sábado y domingo. Ya te interrumpí a todos. Cállate. Ya vas a tener tu sección de deportes. Son 7 partidos, son 4 del sábado y 3 del domingo que se suspendieron por la nieve. Y hizo cállate. Dice, el mercado... No, pero lo estás pensando, El mercado de pases está en plena ebullición. Epa. Dice, mientras los planteles de primera gozan de sus vacaciones, los técnicos y dirigentes diagraman los planteles con que pelearán los próximos torneos. La información de todos los equipos. La información de todos los equipos me pasaron eso. Dice, el mercado de pases. ¿Sabe algún pase que se hizo? Hasta ahora no. ¿Hasta ahora no? ¿No estás informado? No. ¿Tenés algo, Marco? No, todavía no. Dice, otra noticia dice, la llegada de Falcioni por ahora no trae paz. El médico del plantel de Boca desde hace 17 años se enojó con los dirigentes que analizan concederle al nuevo DT el deseo de traerse su propio equipo. Pero ahora va a Boca, me parece, Marco, ¿no? Ya lo desvincularon, así que... ¿Ya va a Boca? Sí, va. Falta la parte de Boca y ya está, ya llega. La cara Falcioni. De Falcioni, acá lo veo en una foto, es... Me asusta. No lo querían desvincular, pero ahora lo desvincularon. Era un quilombo por el... ¿Cómo se llama? Por la... Que tenía un contrato con Banfield. ¿Cómo se llama cuando le rompen el contrato con Trata Plata? Ariel, ayúdame. ¿Cómo era...? ¿Qué cosa? Indemnización, no. La rescisión. Sí. Rescisión de contrato. Algo así, güey. Vamos, ¿un mensaje de oro? Sí, acá dice, hola, soy Ye. Ye. ¿Otra oyente, otra nueva? Creo que es. La que le mandó dijo su amiga de Maru. Amiga de Maru, Jessica. Ajá. Amiga de Maru. No, gracias, mate no. Paso. ¿Ves, Agustín, que está llevando los mates? Sí. ¿Vas a tener tu programa? ¿Cómo, Marco, el programa que tiene? Capaz que tiene un programa, Agus, por ahí. Pequeño, sí. Dice, hola, soy Ye. ¿Me pueden pasar un tema de la Champions? Para mi amiga Maru, sí, exactamente son amigas. Sí, ¿no? Un saludo a la gente de Erki. ¿Nada más? Sí, un saludo para la gente de Erki. No, nada más. Que chupa media. Y para el próximo programa, yo me encargo, yo soy que se encarga de todo, parece. De los temas. Voy a pasar un tema de la Champions League para Jay y su amiga Maru. Bueno. Vamos a ir con un tema ya, porque ya se nos está pasando el tiempo y estamos llegando a... ¿Con qué venimos, Marco, el próximo bloque? ¿Con qué venimos? Venimos con... muchas cosas. Muchos más. Venimos con Gran Hermano, venimos con... ¿con qué más? Con estas cosas de Gran Hermano que pasan. Con el doctor Vagoberto y mucho más. Ah, el horóscopo del doctor está esperando abajo, ahora sí. Le hace pasar. Vamos con el... Vamos a ir ahora con el próximo tema. Sí, el próximo tema dedicado para Tati y Meli. Danza el señor del reggaetón. Exactamente, es va. Supuestamente, ¿no? Danza Kuduro de Don Omar. ¿Kuduro? Sí, Kuduro. Bueno. O Kuduro. Radio Tincunaco, 107.3. Controlando el Área, un programa de 5 jóvenes con pensamientos diferentes. Música e información con buena onda te demuestran que la amistad y la unión hacen la fuerza. Hacen la fuerza. Comienzo del espacio publicitario. FM Tincunaco les desea felices fiestas. A todos los vecinos y a todas las vecinas. Y que el 2011 nos encuentre trabajando por un mundo mejor. Mamá Reggae, Papá Rock. Este programa que te ofrece bandas under, agenda, humor, información y mucho más. Y mucho más. Todos los martes de 13 a 15 horas, Mamá Reggae, Papá Rock. Por FM Tincunaco 107.3. Mamá Reggae. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Y siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. ¿Sabías que una mujer que amamanta a su hijo o hija le proporciona el alimento adecuado para su normal crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y afectivo? Dale tu pecho, dale vida. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Fin del espacio publicitario. Controlando el área, un programa de 5 jóvenes con pensamientos diferentes, música e información con buena onda que muestran que la amistad y la unión hacen la fuerza. Y junto a vos vamos a estar controlando el área. Muy bien, estamos en el... ¿qué? ¿Tercer bloque, Ariel? Sí, ya es el tercero. Sí, el tercer bloque. Ahí pasó Danza Kuduro con Don Omar y ahora tenemos... ¿El tema para quién era? Ah, ¿el tema? El tema era para Meli, Tati y Jessica. Ajá. Que ahí también lo quería, ¿no? Un mensaje, ¿no? Meli, Tati, sí, dice... Soy Ye, escuchamos la radio por Marcos. Cuando era amigo de Maru. No, no sé. Sí, Maru de Derki. ¿Quién era? ¿Quién es Maru, Marco? Una chica ya. Ajá. Le dijo que escuche y hoy se acordó. Ja. Saludos para Beco. Bueno, ¿qué tiene que ver Beco? Bueno, conoce a Beco. Bueno, también es amigo nuestro. Chicos, muy lindo. No sé, dice pero, eso. ¿Ye está escuchando? ¿Es la primera vez que escucha a Tincunaco o la Ye? Parece que sí, porque no sé, yo no me acuerdo. Pero me llama diciendo lo que puso el último. Puso, chicos, muy lindo. A ver. Chicos, muy linda. ¿Qué? Préstame eso. Bueno, Laura no sabe descifrar los mensajes. No dice, sé, boludo, medio raro. Chicos, ¿qué debe ser? ¿Qué linda voz tienen? Linda voz tienen, ¿eh? Ah, ahí está. Gracias. Bueno. Se equivocó el radio. Que le mando un mensaje si era la primera que escucha la... Sí, mandanos tu mensaje y qué opina de la consigna. ¿Con quién va a poder pasar el...? Muchas gracias. Señor Ogro. Y ahí por vía Facebook nos mandó saludos Diego. Ah, Diego Nievas. Diego Nievas está ahí. Qué grande, Diego. Escuchando, controlando el área. ¿Qué opina Diego por Facebook? ¿Qué opina Diego? Todavía no, te Diego, no, te por favor, en Facebook o como sea, ¿qué opinás sobre la consigna de hoy? ¿Sobre la consigna? Ahora Diego estuvo en cosa, ¿no? En los anormales. Sí, ajá, sí, estuvo, ¿no? Diego Nievas. Estaban los tres Nievas. Qué grande. Increíble, le faltaba Ariel y los otros dos chiquitos. Sí. Ah, ¿vos también tenés a U? Está... Acércate a U. Acércate a U. En ese programa tenemos Ariel, yo, Diego, Pablo y Hernán. Los cinco anormales. Vamos. ¿Te gustaría aprender historia vos, Agustín? ¿Te gustaría aprender la historia más, cuando sea más grande? No. Bueno, acá te van a Me retiran el chico este, por favor. Por favor, seguridad. Este no es. Este no es. Diego le manda saludos a Agus. Este no es Nieva, Nieva. Agus, te mandan saludos por Facebook. Estamos reconectados. Amati, Nieva, bueno, lo veo como historiador, Amati. Amati, sí, ¿no? Sí, lo ves tranquilo. Sí, lo veo. Este lo veo más ahí un tiro medio Messi. Yo lo veo de deporte. Este, yo lo veo en deporte. Espero nomás. ¿Eh? Messi, pero de barrio. Este no, no sí, va a llegar muy lejos. Por no. Agus Flower, no, dice por acá en el... Por vía Facebook te están Facebook cargando, Agus, dice Flower. Agus Flower, dice, mira. ¿Quién lo puso? Diego. Dice, Diego Nivas. Ariel... Ah, la rebanada frente, no. Dice, Ariel, decime algo de la biblioteca. Sigue en pie, ¿no? Sí, sigue en pie el proyecto de área de libro. Sí. Ese sigue en pie, cada uno... No, cada uno puede acercar un libro... Sí. A la biblioteca, que es... La biblioteca calle Pablo... Managua y Cumaná. Pablo Freire. Ajá. Bueno, sí. Vale, ¿cómo dice? Freire, ¿no? No, Freire. No, no es así. No es eso que se come eso. No es una bolita de Freire. Bueno, se puede acercar ahí y llevar un libro. Aportar algún libro, Tati, ¿no? Tati lo otra vez aportó un montón de libros. Sí. Tati, la familia ¿cuánto, Tati, ¿cuánto aportó? 60, ¿no? 60 libros. 60 novelas, ¿no? ¿Cuánto lees? Muy bien ahí, Tati, Me llamo Tati. Familia Giñez. Giñez, familia Giñez. Grande, ¿eh? Y la semana pasada hubo un... como una... ¿Vinieron cantautores a la biblioteca? Sí. Había uno invitados. Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo. Otro Morales. Se llamaba, otro se llamaba Hugo. Y bueno, estuvieron cantando un par de poesías, un par de canciones. Se vio todo muy bueno. Muy bueno. ¿Todo bueno? Sí, muy bueno. Está buena la poesía, me gusta la poesía. ¿Te gusta eso? Un tirazo. No, en serio. ¿Tenés alguna poesía así como para tirar ahora? Para el próximo programa, si no puedes. Para el próximo Guiso, también invitado con su poesía. ¿Podés venir con la poesía? Si el sol hace que haga calor, las estrellas te matan. Yo que tenía idea. Bueno, venía bien, Venía bien, venía como para arriba, después se cayó como. Estaba en quiebra. No, pues están buenos. Estaban buenos los poemas que decían, Poemas. No, Ariel no estuvo, ¿no? ¿Estuviste, Ariel? Sí, estuve. Ah, ¿estuviste? Pero no estuve hasta el cierre. Ah, bueno. Pero sí, lo poco que estuve. Ah, ya. ¿Ye se llama la chica? Sí, Ye. Si tiene libro que aporte, ¿no? Sí, sí puede. Creo que bien. Sí o sí tenía que aportar. Sí, tenía que aportar. Ayer o a Maru, no. Que si tiene algún libro que nos diga, y si no lo puede entrar para acá, nosotros lo vamos a buscar. Ah, le quiero avisar a toda la gente que perdí el celular, no tengo más celular. Así que borren mi número porque. A ver si che, muchachos, como que nos estamos yendo de tema y pasa, ¿no? El tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la discriminación. Vamos a hablar, tenemos un tema acá bastante serio. Por estos tiempos que están usurpando, Macri, no sé, le dijeron xenófobo, ¿no? A Macri. Ah, no estaba enterado eso. Ah, no estaba enterado. ¿Dijeron eso? Sí, Aníbal Fernández estaba contra Macri por ahí. Le dijo xenófobo y todo. Eso fue la semana pasada, creo. Vamos a leer sobre la discriminación, dice, es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio o criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar, puede referirse a cualquier ámbito y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios por edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza, color de ojos... Pero también podemos discriminar fuente de energía, obras de literatura, animales, etcétera. Ah, no lo sabía. Sí, ¿no? Por animales también podemos discriminar. ¿Por animales? Sí. ¿Cómo por animales? Y sí, si estás a un perro, si él lo puede discriminar. ¿Entendés? ¿Usted alguna vez discriminaron? Creo que del 100%... Siempre. A veces capaz sin siempre querer una se te escapa. Siempre algo se te escapa, ¿no? Si hay bronca con alguien, obvio. Que algo sí, vas a decir. Siempre alguna. No, parece capaz algo... sin querer. Yo que sé, vino alguien, tiene las patas sucias y le dice: tiene las patas sucias. Y capaz claro, y pobre. Capaz vuelve sin joda y el chabón. El chabón se toma re en serio. A veces no le digas. Entonces no le digas. No le digas a mi guiso. Pero a veces seguro que a alguien alguna vez casi se le escapó. Yo me acuerdo que una vez. Cuando era chico. Bueno, bla, bla. Me pasó. ¿Cómo te pasó, Ariel? ¿Qué pasó? ¿Cómo te pasó eso? No, una vez discriminé, pero cuando era chico, cuando no tenía conciencia de lo que podría pasarle a la otra persona, ¿no? De lo que sentiría. Ah, sí. Pero, o sea, vos ahora podés discriminar tranquilo, pero cuando un par de años matan. No, hay algunos que son grandes y tienen conciencia, pero igual discriminan. Sí, claro, pero esa gente ya... Claro, como dijo Macri, que vinieron de otros países a robar nomás. ¿No escuchaste eso? Ojo, en los trenes también se... Y él está robando al mismo país. Claro, como opina Ariel. No, igual, mi vieja cuando iba a los trenes decía que había muchos que estaban en contra, a favor de, viste, lo que lo saquen, no lo saquen. Aún dice, estos paraguayos, peruanos, dice que vienen a robar acá, que se vayan a no sé y a dónde. Y gente que viene a laburar. Y algunos decían que no tenía que echar. Nosotros era mucho un requilombo, la verdad que... Sí, acá tenemos a Diego sobre la consigna, también dice... Digo que gracias a Dios puedo compartirla con todos mis seres queridos, dice Diego Nías. Le deseo a todos ustedes que también puedan hacerlo del mismo modo. Dice. Ojalá que no nos pase nada ante la fiesta. No. ¿Quién te dice? Seguimos con esto de la... Ojalá. Muchas gracias. Tiro no, final, boludo. Gracias por el aporte, ¿no? Gracias a Diego. Dice, no... A Diego, que si está escuchando, ¿qué opina de la discriminación? Ah, sí, que opine de lo que estamos hablando de ahora. No, o sea, todos que están escuchando opinen, ¿no? Manden mensajito al 1566-90-50-02. Exactamente. Sí, la discriminación en su acepción más coloquial al término de discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género. Ahí está diciendo cuando uno se cree mejor que el otro. Claro, así sí es. Cuando uno en Estados Unidos, ¿te acordás? Por ejemplo, los blancos eran mejor que los negros. Claro, un ejemplo, Ricardo Ford. Claro, se cree. Creo que uno de los mejores ejemplos que dijo hizo de Estados Unidos claro. Que están separados. Ahora hubo un tiempo que había ligas de béisbol para blancos, claro, y ligas de béisbol para negros. Ahora está todo mezclado. Ahora. Claro, sí, como que hay un poco más igualdad. Los negros que eran esclavos. Claro, o si no, creo que también los negros no podían ir a la misma escuela que los blancos, era un re quilombo. Uh-huh. Ahora están todos mezclados, pero... Sí, además, el presidente de Estados Unidos, Obama, que es negro. Uh-huh. Que... Ya se hubo un cambio ya, ¿no? Sí. Dice... Era hora. También tenemos... Bueno, ahí terminamos con la discriminación ya. O tenemos la forma de discriminación también. Dice, una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación... Según César Rodríguez, no sé quién es, sí. En su texto titulado Derecho a la Igualdad, los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política, dan lugar a la forma de discriminación. Hoy en día también con el tema físico también. Sí. Si sos muy flaco, si sos muy gordo, tenés que mantener. Pero igual, ahora una vez una frase que dijo tu hermano, creo que era Hernán, que ahora te buscan cualquier cosa para discriminar. Tener la uña larga y te discrimina. Sí. Va, no, te saque. Sí, son distintas formas de discriminar. Claro, no, pero es que nadie es perfecto como nadie para decir, vos sos así. Pero yo también debo tener algún defecto que capaz yo no me cuento, pero lo tener. Lo que una vez discriminaron, yo cuando era chico, Mercedes, ¿se acordás? Pero en la escuela 63. Que había, sí, un chico que se hablaba con la tribu Toba, ¿viste? Sí. Y decía que lo quería traer para enseñar cómo se hacían flechas los chicos, y el profesor decía que no pueden venir. Esos muchachos no pueden venir. Nada que ver, porque son indios, no pueden venir. No, y los chicos les parecía bueno porque querían ver cómo hacen, ¿viste? Que los Toba o tribu así hacen flecha, no sé, ¿qué más hacen? No sé, yo se me acuerdo. Todo estaba entretenido por la flecha, que viste, los arcos así. Sí, sí. Y todo dice, estaría re bueno que venga, pero el profesor mucho que no. Hay no varias cosas lo pueden enseñar ellos que. Está re bueno, sí. Ellos a la escuela también. Ajá. Vos fíjate que saben cómo hace fuego, todo, un montón de cosas. Sí. Antes ahorita lo voy a escabo, que son todo cualquier. Andate, sí. Que te ayudan a. Sí, sos amigo de una, de alguno así, tribu todo o algo así, te pueden enseñar un montón de cosas. Sí, aprender la cultura. Acá dice, aprender la cultura de ellos, que vos fijate que sin tele, sin nada, a veces. Claro, cómo pasea el tiempo mejor de otra forma, ¿no? Sin play, sin nada. Nosotros no tenemos matamos, play, yo no sé. Ya nos ponemos locos. Y ellos, mira. Nosotros no tenemos play, yo no empezamos a comer entre nosotros. Yo no sé si casi me enloquecí este fin de semana sin celular, así que. Eso se maneja con. Imagínate, ellos. Con muy poco se redivierten y se manejan bien. Dice, uno de los mejores ejemplos de discriminación fue y sigue siendo, pese a muchos avances, el de la comunidad de raza negra, como decíamos ahí, racismo, en los Estados Unidos. A través de la historia, esta comunidad ha estado sometida a una constante exclusión, discriminación, por parte de algunas partes de la sociedad. Un ejemplo de esto fue la imposibilidad que en el pasado tuvieron de acceder a la educación superior. Una película que está muy buena, que habla de la discriminación de los negros a los blancos, una película que se llama, ¿cómo es la que actúa? Waku Jr., ¿no es así? Sí. Era el marino, ¿cómo era? Sí, yo sé que le decían cocinero. Claro, sí, el negro ese, lo que pasa es que eran todos los marineros, eran todos blancos, y él se fue a anotar a Marina y era negro. Y le hacían la vida imposible, ¿viste? Que tenían que... un requilombo. Está buena esa película, esa habla mucho la discriminación. Sí, a los... Al según... final terminó siendo marino, pero le hacían la vida imposible Porque los... contate el final, ¿no? De paso. Porque claro, a los marinos... Conté el final, pero... Creo que a los marinos negros sería, los mandaban a cocinar. Ajá, y los otros se podían tirar al mar. Claro. Cuando los blancos era salían del mar, ahí recién podían tirárselos. Claro, porque ellos primero, ¿no? Claro. Ellos... Él quería ser... ¿cómo se llamaba? Buzo, eso es lo que se metía. Sí, era... quería ser buzo. Pero no podía porque... Le ponían trazas ahí para que... Sí, para que no pueda ser... Está bueno esa película, está bueno. Damos por terminado ya esto de discriminación, el tema. Está bueno. Pues tenemos al doctor. ¿Vino el doctor? ¿No lo vieron cruzar al doctor? Yo no lo vi. ¿Vos lo viste, Ariel? Creo que estaba abajo, ¿no? ¿O no? Estaba abajo. Yo creo que lo vi que iba caminando y se cayó, me parece. ¿Se cayó? Me parece que se cayó y se salió la peluca. Bueno, ahora va a venir el doctor. Hacelo pasar, Ariel, por favor, hacelo pasar. Le abre la puerta a Ariel. Ahí está. Vino el doctor acá, nos trajo. ¿Qué nos trajo, doctor? Más horóscopos. Horóscopo navideño trajo. ¿Horóscopos navideños? La verdad no sé. La verdad no sabe. Pero parece que... Pero estaba por decir Ariel que lea, pero ya que tengo acá un invitado nuevo, tienen ustedes, por favor que lo lea él. ¿Ah, yo? Sí, me gustaría mucho. Sí, no va a leer un horóscopo de... ¿El mío puede ser? Scorpio. Oscar. Es una confusión entre horóscopo y Scorpio. Quizás si es feo, mira que te pegamos, ¿eh? O sea, ¿verdad que es un embole de hoja? Dale, sí, tirame una. Dale, léeme Scorpio, Guisa, a ver qué dice. Scorpio, dice, su decisión es en el Arnor. El Arnor. Ah, no, en el amor. En el Arnor, bueno, ya me tomo. Bueno. Disculpame por la letra. Ah, sí, muy buena letra, Roberto. La próxima vez una letra mejor, doctor. Sí, sus decisiones en el amor son acertados. Hoy no es su mejor día para viajar. Al subir al bondi, se le escaparán las monedas y pasará un gran papelón. A mí ya me pasó, pero yo no soy Scorpio. Que yo subí al colectivo y se me caen las monedas. No, pero hoy yo no voy a viajar, entonces vos harías viajar. Horóscopo, trucho. Sí, viajar. Hoy tengo que viajar. Oh, ten cuidado. No se me cae la moneda. Soy Scorpio, ¿no? Sí. Sí, yo soy Scorpio. No. Bueno, vamos a ir con un tema ya, después leemos más horóscopos. Que nomás sí, bueno, estamos quedando cortos de tiempo. Sí, sí, nos quedamos cortos este día. Ya, acá me llegó un mensaje a mi celular que dice que está muy bueno el tema de la discriminación, cómo lo hablamos. ¿Quién era eso? Mi amiga Meli. Vamos. Ahí, Meli. Repetí, Ariel, los números para comunicarse. La vía de comunicación telefónica es el 1566-9050-02. Para venir a la radio, bro. Si se quieren acercar a la radio por presenciar el programa o mandar una carta, sí, como ustedes deseen. Como ustedes deseen, ¿no? San Salvador y Carabobo. Y para visitar la web, ¿quiso? www.fmtincunaco.blogspot.com. Yo estaba mirando para el número de DNI, así, de teléfono. Vamos con el tema, ¿no? Ya. Sí, ya vamos con el tema que es del... Del original. Del original, ¿no? Vamos yo no sé mañana. Con el original, yo no sé mañana. Vamos. Yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? No sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Si yo pudiera. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o viajamos. Yo no sé mañana. Estamos solos tú y yo. todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que yo. Jóvenes, estamos cansados de que nos controlen. Y de ahora en más, vamos a estar controlando el área. Muy bien, estamos en el último bloque de Guiso, invitado especial. ¿Cómo es este programa? Controlando el área. Cortita, cortita y al pie. Acá pregunta Diego Nieves si ya termina. Sí, a las 4 déjame decirte algo, Marco. Tiene que mandar mensaje a la radio, ¿no? Pero me llegó un mensaje a mi celu de mi compañera Claudia Silva, que lo está escuchando, y dice que agradece el tema de la discriminación como lado, porque ella es nacionalidad paraguaya, ¿no? Sí. Y está hace de los 4 años que está acá en Argentina. Se sintió y a veces se siente discriminada por otras personas, pero dice que está muy bueno el tema que hablamos. Que la verdad que nos agradece en la forma en que lo dijimos. Muchas gracias y un saludo a Claudia Silva, y le entendemos, ¿no? Cómo lo a veces discriminan, pero bueno. Sin razón, ¿no? Pero bueno, es re buena persona y la arrancamos, sí. Y gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Dice, ¿qué es una hora nomás? Dice, sí, una hora, es de 3 a 4 es. Sí es. La verdad, si no sabía. Y vamos a leer los últimos horóscopos ahí rápido, porque ya nos estamos yendo. Sí, por favor, Guiso. Señor Guiso. Dígame un horóscopo de quién podemos decir. Acá Bu, que nos está pidiendo el horóscopo del doctor, el doctor Vago. ¿Qué horóscopo querés? Yo quiero el de Leo. Por favor, dice para acá. Horóscopo navideño vía Facebook, que lean el de cáncer. Lean el del cáncer, dice Diego Nieves. Diego, para el de cáncer es amor. Hoy llevate un regalo. Hoy llevale un regalo a esa persona que quiere. O pensará que es un tacaño. Bueno, dice, hoy tendrá un día cansador. Solución, al final de un día póngase los pies en un balde de agua bien fría. Bueno, es una recomendación del doctor. Sí, acá el doctor Roberto dice que Diego Nieves dice, tiene que relajar los pies, Diego. Cero plata, dice Diego Nieves, acá en Facebook. Bien ahí, dice. Leele el de Leo para el chico. Ah, vos querés Leo. Doctor, hable bien. Dice, usted está enamorado de muchas personas. Dedíquese a una persona sola. A una persona sola. A una persona sola. Hoy es un día de suerte. Salga corriendo y juéguese a un número a la quiniela. Así que tenés una quiniela. Vamos, Abu. ¿A qué número, Abu? Decime un número así para que sepamos. Para el 7 o el 47. Bueno, ahora le voy a estar jugando. Salga acá, me voy a... Dos pesos el 47 lo juega. A ver, el tuyo hizo. Estamos... El mío, Aries. Faltaba el tuyo, ¿no? El de Aries. Dice, pequeñas discusiones con su pareja. Bueno, tengo pareja. Su sentido del olfato para los problemas lo van a salvar de un papelón. Bueno, y se le va a solucionar el dolor de muñeca. Mira, la pegó. Doctor. Yo acepto todas las justo cosas. Que me dé la muñeca, doctor. Acá dicen que le manden saludos. Agustín mande saludos. Manda saludos. Agustín, a ver, manda. Digo. Yo le mando saludos acá a mi hermano Ariel, a Nahuel, a Marcos. No, pero ya te saludé, Diego. Pero te los pide Diego. Bueno, a Diego también, que manda mensaje, a Dani, que los está esperando a ustedes, y a toda mi familia. Que tal vez tenga su propio. Qué buen locutor que tenés, Agu, sí. Es más grande. Te veo. Tengo futuro. Ay, se puso. Esos ruidos que estamos escuchando son Ariel y su Facebook. Y a Lili dice, Agu también que le manda un saludo. Agu, la mascota del programa, Agustín. Bueno, para Lili también, y para la mamá de Lili, y para el papá. Gracias, señor. ¿Los pibes del barrio estás, Agustín? ¿Ya están los pibes del barrio? No, pero ¿qué? ¿Ya estás? ¿O no? ¿O estás invitado? ¿Cómo? Otra vez te escuché, creo que nos pidió. Estás invitado. Ah, ¿el último, el último programa? ¿Por qué? A ver, explícalo al micrófono. Es el último programa porque los chicos se van de vacaciones. Ah, ¿se van de vacaciones? Ah, están a la colonia, están, ¿no? Más pueblos son normales. ¿Cómo lo envidio? Están a la colonia con este calor. A nosotros sol. También nos van a pagar. Yo me hacé nanito así, me voy a la colonia. Sí, no. No. Me voy a cortar las rodillas. Te este. Cortamos las piernas y vamos caminando así. Claro, vamos no, a la colonia. Tengo 10 años. Tengo 10 años. A ver, algún. Saludito a los pibes del barrio, ¿no? Que hacen sí, programas muy buenos, chiquititos. Está muy ¿qué bueno. Hora, ¿qué hora es? ¿A qué hora es Agustín, los pibes del barrio? Para que la gente lo escuche. No, habla al micrófono. De 3 a 3 y media. ¿3 a 3 y media? Ah, hoy está. ¿A cuándo los jueves? Ah, listo. Voy a escuchar a los pibes del barrio. Que pasa música de reggaetón, está bueno. Ah, sí, eso me gusta. La de Macana, ¿no? La de Macana. La de ¿no? Macana, Ah, esa es la cortina, sí. Ah, esa es la cortina, ¿eh? La de Macana. Ya son. Ya quedan 3 minutos nomás. 3 minutos. Se me fue como. ¿Qué vamos con los saludos? Sí, no, vamos a hablar lo de GH, ¿no? Sí, vamos lo de hablar un poco y criticar también a los GH, los chicos GH, pero ya no se nos fue el programa. Fue para el otro programa, para ¿no? el próximo programa. Sí, que nos quedó información afuera y me dijiste, Marco, que el próximo que programa es el último de este año. Ah, eso quería decir, el último programa el próximo, así que no escúchenlo en claro, el último, ¿no? Sí. A ver si Marco después también no, que no renuevan el contrato. Vamos a tener que ver si nos renuevan el contrato. Sí. O nos rescinden, como dijo. Me dijiste, Marco, que también iba a hablar de coso, de la violencia familiar, el tema del programa que viene. Sí, sí, la violencia familiar vamos a estar hablando en el próximo. ¿Vas a salir con unos par de numeritos, no, Marco? Ah, Marco. ¿Con qué? Unos par de numeritos ahí para dar. No, hay número de violencia familiar, ¿otro? Ah, sí, ¿no? Sí. Sí. 102 es uno. Vamos ya con los saludos, ¿viste? Porque ya se nos, sí. se nos fue de las manos. Se nos fue todo. A ver, ¿viste? Decime algún saludo, agradecimiento. Saludo a mi viejo que está escuchando, a Tati, Mary, y bueno, y a Ye y a Maru. Bueno, a todos los que escucharon capaz no tenían crédito. A Claudia que mandó de la discriminación, la verdad que se sintió orgullosa del tema que hablamos. Gracias. A Diego. A Diego también. Bueno, y a ustedes por ahí me invitaba a que la reemplazara a Mayra porque Mayra estaba enferma y no sé qué habrá pasado con Mayra. Y bueno, y nada, a mi viejo que está escuchando y nada. Y una feliz fiesta, ¿no? Ah, porque ya no. Feliz Navidad. Bueno, vos sí, porque. Bueno, yo hasta el miércoles. Pero ah, sí, ¿no? De nuestra parte, sí. De nuestra parte, feliz Navidad. Bueno, nada, para ustedes, felices fiestas y bueno. No tomen mucho. Mira quién habla. ¿Qué más, Ariel? Ariel. Yo a todos ustedes, a Diego y a Lili, a Fer, a Dai, a los padres, después a Melissa, Tatiana, las hermanas, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a Dani, y bueno, a todas mis amistades. Y nada más. Y bueno. ¿Y? Y que la pase bien, ¿no? La Navidad. Sí. ¿Vos, Sobro? Yo acá a usted por compartir el programa, a Dani que nos estuvo operando, bueno, a acá a Lau. El miércoles, yo el miércoles a Dani le traigo un pan dulce a Dani. ¿Un pan dulce a Dani? Sí. Compré medias. Claro, lo compré, pasa que compré de oferta. Ahora ya, si te comprometés ya está. Pero compré como 4 pan dulces y unos chinos, así que vamos a repartirnos. Nunca uno para nosotros. Bueno, a Guiso que estuvo suplantando a Mayra, que se recupere. ¿Qué haces, chicos? Ahí está Mayra. A mi familia, a Claudia por el mensaje, a Sol, a todos los que nos estuvieron escuchando, y bueno, felices fiestas. Para todos. Sí, feliz Navidad. Y Papá Noel aquí. Y bueno, mis saludos a Dani que nos estuvo operando en el día de hoy. A usted por el programa, este programa bueno que hicimos. Aviso al invitado especial. Especial. El chico especial. Un saludo a Magda también que estuvo enferma y no pudo venir. A Meli, Tati, las hermanas también que están escuchando, supongo, no sé. Sí. A Maru, que no me quiso mandar saludos, no sé qué dijo, pero igual le mando saludos a Maru. A Jessy. Jessy, nuevo oyente, tenemos nuevo oyente. Y nada más, vamos ya con el próximo tema y... Y a Maru, que sería la primera que escucha a Tingunado, que sigue escuchando, ¿no? Que hay muchos programas más sí, buenos. Sí, Maru, sí. Sigue escuchando, aunque, mucho. Aunque no le mande mensaje. ¿Qué programa está hoy en el día de hoy? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy la verdad que no sé la programación de hoy, pero bueno... nos vamos yendo ya. Con el último tema. Sí, nos vamos y feliz Navidad para todos. Y vamos con Prum de Wisin y Yandel. Vamos. Y Cosculluela. W, Yandel, Cosculluela. This is the fucking remix. Es un remix, man. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no te desisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, y no pasa nada, tú no eres un bobo. ¡No líderes! Oh, oh, señores, va a cenar. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu, el novio tuyo está comprando ritmo. No se pique, pique, Drácula guay, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco. Loco crazy, exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Brum, ese rimito le huyan de Why Lion como follow me, che. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Brum, ese rimito le huyan de Mueca, Echo, DJ Flash. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum. El peje gordo, hace que rompan la suela. ¿Quiénes son? Doble huyan del Cosculluela. Duélale a quien le duela, aunque tu novio te sea. Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela. Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma. Ya está ready para la maroma. Se enciende cuando los líderes se asoman. Si tu novio está bruto, va a sentir que se desploma. Haré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñaste. En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte. Haré lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñaste. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle, dice brum. Si lo pillo por la disco, dice brum. Si lo pillo por el área, dice brum, brum, brum, brum. Esto es muy simple. Todos dicen que son los número uno. Todos dicen que son grandes. Nosotros sí que somos los duros. El Príncipe. Multimillion Records. He did it again. Wisin Yandel. The Drácula boy, man. Señores, este hombre viene muy fuerte. Tú sabes, bro. Poli Lizarri, ya tú sabes, papi, el verdugo. Echo. The real lab, man. El Mueca. My main man. DJ Blas. Los líderes trabajan con los líderes. Están alineados los planetas, señores. Oye, Wisin, esto es de nosotros. ¿Tú sabes que esta gente le están rebotando hasta las tarjetas de los postes? Devuelvan los juegos y métanse para los estudios. What Lion, Rock Wailain. Tú sabes quiénes son. W, Yandel, con Cuyuela. Tranquilo, boy. Lele, Lele. Remember. Controlando el Área, un programa de 5 jóvenes con pensamientos diferentes. Música e información con buena onda te demuestran que la amistad y la unión hacen la fuerza. Hacen la fuerza. Comienzo del espacio publicitario. Los lunes y miércoles a partir de las 8.